me rogaba que le diera vida. Y del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue roto durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos de ti han cansado. Mira tú que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así. Lo siento mucho, la vida.